Si uno puede recordárselo de nuevo, esto no es una conferencia. Las conferencias están pensadas para comunicar o instruir, informar y guiar. Esto, pues, no es ninguna conferencia. Sino que vamos a emprender un viaje juntos al interior de un extenso campo de la psiquis, en el reino psicológico, en el cual, a pesar de existir muchísimas descripciones e investigaciones hasta un cierto nivel, en estas charlas, si uno puede recordárselo, vamos como dos amigos a emprender un largo viaje en el área de la totalidad de los estados psicológicos. Si tenemos tiempo, y si podemos adentrarnos hasta el final, sin pararnos en medio de algo que tal vez no les guste o les desagrade, uno tiene que emprender el viaje hasta el mismo final. Tenemos también que ver que el pensamiento ha hecho las cosas más increíbles en el mundo. En el mundo tecnológico, desde la bomba de neutrones, los misiles, las computadoras y toda el área de la comunicación, de la rapidez de viajar, etc. El pensamiento ha sido el responsable de todo eso. También la avanzada cirugía, la medicina y la salud, si eso es posible, etc. Pero el pensamiento también ha acarreado grandes guerras. En los últimos 100 años hemos tenido dos guerras terribles, que son también el resultado del pensamiento, porque el pensamiento ha dividido a la humanidad geográfica y nacionalmente. Y también el pensamiento ha dividido a la humanidad en el mundo, en cristianos, budistas, hindúes y musulmanes. Y como estábamos diciendo, donde hay división, tal como el americano y el ruso, el europeo y el sudafricano, etc., tiene que haber conflicto, tiene que haber guerra. La gente se mata a millares. Se han estado matando durante los últimos 6.000 años de historia. Prácticamente cada año hay una guerra. Y los hombres, durante estos 40 o 50 mil años, durante esta larga evolución, no han parado de matarse unos a otros, ni de destruir la naturaleza, especialmente hoy en día. El pensamiento no ha creado la naturaleza, el tigre, el lobo, los maravillosos árboles y las flores. Pero el pensamiento ha creado división entre hombre y mujer. A pesar de que biológicamente son diferentes, el pensamiento en su relación ha traído mucho conflicto, disputas, antagonismo y odio. De modo que el pensamiento ha engendrado conflicto, no solo externamente, ahí fuera, en el mundo, sino también internamente, en todo el mundo psicológico, lo cual es mucho más importante de comprender que la reorganización de la estructura externa de la sociedad. La sociedad es lo que hemos hecho de ella con nuestra codicia, con nuestras ambiciones, corrupción, competición y demás. Así hemos hecho una sociedad que se está desintegrando, volviéndose peligrosa, como lo somos nosotros, ya que los seres humanos nos estamos degenerando, volviéndonos peligrosos, matando, secuestrando, aterrorizando. Estuvimos investigando esto ayer. Y dijimos también que el pensamiento, el pensar, ha sido el responsable de las divisiones religiosas, como los cristianos, con todas sus subdivisiones. El pensamiento ha sido el responsable de todas las cosas que hay en todos los templos, iglesias y mezquitas. El pensamiento es el resultado de la memoria. Si no tuviéramos memoria, el pensar no existiría. La memoria está basada en el conocimiento y la experiencia. No hay experiencia completa de nada. Siempre existe el más. Y donde hay el más, hay medida. Y la medida nunca es completa, íntegra. De modo que los conocimientos son limitados ahora y siempre y en el futuro. Ustedes pueden añadir más, expandirlos, pero la misma expansión es limitada, de modo que el pensamiento es limitado. Y siendo limitado, como egoísmo, la actividad egocéntrica es limitada, el pensamiento, haga lo que haga, tiene que crear inevitablemente conflicto. Porque cualquier cosa que sea limitada, cualquier concepto, bien sea religioso o ideológico, cualquier ideal, siempre será limitado. Y por lo tanto tiene que engendrar un enorme conflicto entre los seres humanos. Estuvimos hablando de eso ayer. Y tenemos que seguir con nuestro viaje juntos, como dos amigos que están interesados en la manera de vivir, para hallar por ellos mismos, sin la autoridad de ningún gurú, ni toda esa basura, averiguar por sí mismos una manera de vivir que sea un arte, un arte que originará en los seres humanos mucha quietud, afecto, y un arte de vivir. Esos dos amigos, ustedes y el que habla, están haciendo juntos un viaje largo y extenso, juntos. Por favor, ténganlo en cuenta todo el tiempo. Él no está hablando por propio placer, porque si quisiera, podría hacerlo en su propia habitación. Pero como dos amigos, explorando con vacilación, sin ninguna predisposición de ánimo, de manera escéptica, dudando, cuestionando, explorando y observando objetivamente, sin parcialidad, juntos, porque nos sentimos involucrados en nuestras propias vidas. Y este inquirir en la psiquis no es una actividad egocéntrica. No alienta ni expande el movimiento egocéntrico y egoísta. Al contrario. Tanto religiosamente como a través de la educación en todo el mundo, la actividad egocéntrica ha sido enfatizada. Los cristianos creen en el alma, separada del resto de la humanidad, y lo mismo ocurre con los hindúes, con su Atman, etc. Y este gran énfasis en la individualidad ha causado mucho daño, mucha competición, crueldad. Así que ustedes y el que habla tenemos que cuestionarnos todo esto. Si es que acaso somos individuos o compartimos la humanidad común del sufrimiento, del temor, del placer, de la ansiedad, la depresión. Y el miedo a lo desconocido, la muerte. Esta es la suerte común de cada ser humano sobre esta tierra. Cada ser humano en esta tierra ha inventado sus propios dioses, confiando que con eso habría alguna clase de seguridad, una salida para el temor, rezando a su propia manera para acabar con su propia complejidad, con su propio dolor y ansiedad. Esto es compartido por todos los seres humanos. No por usted como americano, italiano, inglés o hindú. Sino que es compartido por todo ser humano sobre esta tierra. Usted puede que acepte la lógica de esto intelectualmente. Pero lo lógico y razonable es meramente superficial.

¿Puedo levantarme, por favor?